Ese sí que soy yo, ¿eh? En un tacatá de esos que no andaban, que andaban patas y parate, ese soy yo. Pues tendría, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Oh, ¿no andabas? En el pasillo de casa. Que todavía tengo esa baldosa, ¿eh? Me da pena estropearla, ¿eh? Porque esas ya no se encuentran. Tú fíjate qué baldosa antigua. Además estoy bien, me pusieron bien guapo para sacar. Este sería Tano también. Nada, sería que pasó por allí y dijo, te saco una foto del niño y me prepararía. Le cambió y le puso así.